Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva aventura aquí en Mindalia Televisión, como cada día en directo, Mindalia.com, hablando de temas tan interesantes como el que hoy os proponemos, que es mensajes pleyadianos para 2025. ¿Qué nos dicen los guías? Para ello tenemos a nuestra invitada de hoy, Iris Carbonelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iris? ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, muchas gracias por la invitación a Mindalia Televisión en este espacio que precisamente vamos a compartir esos mensajes de los pleyadianos. Gracias, Alfredo. Pues encantado de estar contigo. Y mi primera pregunta en relación precisamente a estos mensajes y a quien no tenga todavía conocimiento de lo que tiene que ver el contacto con los pleyadianos, me gustaría saber quiénes son los pleyadianos y cuál es su relación con la humanidad. Muy bien, Alfredo. Pues vamos a empezar por allí. Primeramente, los pleyadianos pertenecen a una confederación de mundos y que ellos pertenecen también a la Gran Hermandad Blanca, que es una civilización y es un grupo de civilizaciones estelares y extraterrestres que están acompañando este proceso de ascensión a varios planetas de la tercera dimensión. Y uno de los planetas somos precisamente nosotros, la Tierra, Gaia, quienes estamos en un proceso muy importante de ascensión y los pleyadianos, así como otras civilizaciones que cumplen distintas funciones, tienen distintos roles, nos están acompañando. Y los pleyadianos básicamente están aquí a través de su tecnología, a través de toda esa sabiduría energética, espiritual, tecnológica muy elevada, para que nos puedan seguir acompañando en este proceso de ascensión. Ellos saben muy bien que estamos viviendo un momento importante en la historia de nuestra humanidad después de estos casi 26.000 años. Por eso es que es una época, es un momento muy, muy importante. Además, también las almas que hemos reencarnado en este tiempo. Ellos saben, los pleyadianos, saben como ellos son parte de la Confederación de Mundos, son parte de la Hermandad Blanca, ellos saben que nuestro cambio, nuestra ascensión, nuestra transformación a nivel interno de nosotros, de la humanidad y a nivel de conciencia es un efecto dominó para todo el universo, para este proceso, para este salto cuántico que estamos viviendo. Y es por eso que nos están acompañando, es por eso que están aquí, al igual que otras civilizaciones que son parte de la Hermandad Blanca, para que podamos orientarnos, para que nosotros podamos orientarnos, para que ellos nos puedan dar pautas y así podamos seguir este camino de ascensión. Ellos están aquí desde hace miles de años, no es solamente ahora, ya nuestros antepasados ya conectaban con ellos, ya han dejado muchísima información, muchísimo legado. Sin embargo, ahora igual continúan y nos van dando pautas e información. ¿Y cómo se transmiten estos mensajes estelares? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues precisamente se hace de distintas maneras. Lo primero, ellos utilizan la telepatía, utilizan la canalización, utilizan el mensaje psicográfico, porque muchas personas que recibimos esta comunicación la recibimos de distintas maneras. Pero yo voy a hablar de mi experiencia, de cómo recibo estos mensajes y de ellos. Primeramente, a través de psicografía. Es una telepatía que tú vas recibiendo los mensajes, la información, pero al mismo tiempo que es corroborada con una confirmación de ese mensaje. Yo siempre pido una segunda o tercera confirmación del mensaje que me están dando, porque muchas veces podemos confundir el mensaje con alguna comunicación que venga desde nuestro ego muchísimas veces. Por eso que eso hay que tener mucho, mucho cuidado y para que yo pueda compartir un mensaje y una comunicación, yo les pido confirmación. Muchísimas veces ellos, cuando he pedido confirmación, se han presentado a través de sus naves, a través de los avistamientos, de su presencia, pero otras veces a través de sincronicidades, pero también a través de sueños. Porque yo os digo, este mensaje que me habéis mostrado, que me habéis dicho, también lo quiero vivir desde otros planos multidimensionales y confírmenmelo. Es allí donde me confirman a través de los sueños lúcidos, de los sueños conscientes, que me lo vuelven a decir o me lo vuelven a mostrar el mensaje psicográfico en imágenes. Pero para poder conectar con ellos hay que estar con el corazón conectado, con el corazón abierto. Aparte de eso, que nosotros, todos los humanos, somos un canal. Somos un canal muy, muy, muy importante y muy poderoso, un canal multidimensional que podemos abrir esos portales de comunicación y de conexión a través de nuestro ADN para que podamos seguir recibiendo esa información. Pero no solamente la información de estos seres estelares como los pleiadianos, sino que también la información de nuestro maestro interno, de nuestro guía interno y de otros seres espirituales que están aquí acompañándonos, como el maestro Jesús. Muchísimas veces también recibo los mensajes del maestro Jesús y de su complemento divino, que es María de Magdala o María Magdalena, como la conocemos aquí. Es así como lo recibo, Alfredo, y como yo les puedo contar, especificar estos mensajes. Pero también hay algunos lugares o momentos importantes donde ellos se manifiestan a través de esos mensajes. No siempre, digamos, en cualquier lugar, ¿no? Especialmente para que yo pueda recibir los mensajes, muchas veces lo hago en algunos lugares energéticos de poder, de contacto, en contacto con la Madre Tierra, en un lugar donde estoy, digamos, conectada, aperturada, y es en ese momento donde recibo los mensajes. Y por supuesto, una vez recibido el mensaje, como ya lo he dicho, lo vuelvo a pedir confirmación para que me lo manifiesten, para que me lo presenten en los sueños o de algunas sincronicidades u otras formas de presentarte el mensaje, ¿no? Ya puestos en antecedentes por Iris Carbonelli en cuanto a cómo se producen, quiénes son y qué es lo que pretenden, vamos a hablar precisamente del tema que hemos propuesto con Iris, mensajes pleiadianos para 2025. ¿Qué nos dicen los guías? Y me gustaría saber, Iris, ¿qué vibraciones dominarán en 2025 según los pleiadianos? ¡Wow! Es una pregunta muy bonita y es muy poderosa, Alfredo. Porque el año 2025 es un año 9 y como año 9, pues es una conexión a nivel multidimensional y profunda con la propia fuente, con la conciencia infinita que está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Solo que muchas veces, por toda la problemática de cada uno que vive, no puede conectarse. Entonces, para el 2025, como es el año 9, nos espera para muchas semillas estelares, para muchas almas y para gran parte de los humanos, pues una transformación y una ascensión. Pero para ello hemos tenido que liberar este año 8, el 2024, gran parte de tu karma o casi todo el karma. Los que aún no lo han hecho, no han liberado el karma que todavía tienen hasta este año, todavía tienen un mes. Tienen un mes de una gran oportunidad para que de una vez puedan soltar, puedan liberar todo ese karma que han ido acumulando durante décadas, durante esta vida y otras vidas. ¿Se puede liberar todo eso? Entonces ellos nos sugieren que tratemos de liberar, soltar completamente todas esas experiencias karmáticas y lo puedas convertir en dharma para que el 2025 puedas expandirte a nivel de conciencia y a nivel multidimensional y sea un aceleramiento y un crecimiento muy rápido. Precisamente nos hablan que más del 50 a 60 y 70% de la humanidad, de las semillas estelares, van a empezar a despertar a partir de este año 2025. Por eso que nosotros tenemos que, digamos, tenemos que comenzar con ese trabajo interior desde adentro. Y otro de los mensajes importantes que ellos me han mostrado y me han hecho ver es precisamente los cambios en la estructura energética a nivel de nuestros cuerpos y a nivel de la Madre Tierra. porque como es ese año 9, van a haber momentos y portales que se van a ir aperturando muy importantes, a través de los cuales se va a recibir la energía de sexta, séptima, octava, novena dimensión de conciencia para que esa ascensión se dé de una forma muy, muy, muy profunda en cada uno de los seres humanos que estamos en este planeta. Y por supuesto, no solamente en los seres humanos, sino que también en las plantas, en los minerales y en todo ser viviente que está aquí en la Tierra. Otro de los mensajes importantes es que ellos me mostraron los cambios a nivel de la tercera dimensión relacionado con todos los cambios sociales, políticos, que se van a ir dando en algunos países. Que se va a empezar precisamente esos cambios por Estados Unidos. Me lo mostraron todo lo que va a ir sucediendo a partir de allí, porque de alguna manera va a haber una presión política frente a todo lo que se está viviendo en este momento, pero que va a ser en muchos casos para muchas personas de una forma positiva y constructiva. Y para muchas otras almas, otras semillas estelares que no están preparados, va a ser muy restrictiva estas políticas que se van a implementar y es como que se van a sentir un poco presionados con todo esto y posiblemente van a tener que verse obligados a sí o sí despertar y tener una mirada y cambiar ese paradigma en el que están viviendo en este momento. Pero ellos nos dicen y me han manifestado que nosotros como seres humanos conscientes tenemos la capacidad de poder transmutar, de poder trascender todas esas limitaciones aparentes que se van a presentar desde la tercera dimensión, pero que van a ser en un mediano a largo plazo beneficiosas para nuestra transformación y la ascensión de nuestro planeta y de la humanidad. ¿Y qué prácticas recomendarías o te han recomendado los pleyadianos, si es que ha sido así, para alinear nuestra vibración colectiva con las energías del 2025 y nuestra vibración individual? Porque esa es precisamente el resultado de la suma de cada una, da como consecuencia la energía vibracional de toda la humanidad. ¿Qué prácticas nos recomiendan los pleyadianos para poder ir en el sentido de la ascensión que todos estamos intentando, más que esperando, intentando producir? Por supuesto, muy bien, Alfredo. Muchísimas gracias por la pregunta. Todas las prácticas que los pleyadianos nos han ido, digamos, aportando, dando, es lo primero, el despertar de nuestra conciencia. Quiere decir que nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema energético de pensamiento influido a través del amor, a través de la compasión y para que nosotros podamos conectar con nuestro ADN. Ellos tienen una tecnología muy especial para que nosotros podamos despertar todas esas potencialidades y esa conexión desde nuestro ADN. Porque ellos son conscientes de que nosotros, en nuestro ADN, tenemos la información de civilizaciones estelares, de civilizaciones terrestres, donde es la conjunción de toda esa información que está precisamente en nuestro ADN. Y lo más maravilloso es que en nuestro ADN están todas las civilizaciones terrestres y las estelares, que aparentemente muchas personas dicen que, entre comillas, son razas negativas o son razas positivas o de la luz, que eso ya no existe porque precisamente todas esas civilizaciones, todas esas razas se han integrado en nosotros, en nuestro ADN. Entonces, nosotros como seres humanos, como los Homo sapiens, somos el producto de toda esa combinación y que tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos. Por eso es que tenemos distintos cuerpos multidimensionales, somos muy emocionales, pero al mismo tiempo somos personas muy mentales, pero también personas y semillas estelares que podemos conectar muy rápidamente con esas dimensiones superiores de conciencia. Ellos están muy, muy admirados y nos acompañan de la magnitud y de la capacidad como seres humanos, cuando despertamos conciencia, podemos hacer. Porque mientras está dormido, mientras está en esa matrix de la 3D, donde simplemente pues viniste, naces aquí, estás aquí, trabajas, tienes hijos y luego pasas la vida y desencarnas, pues allí estás como en un plano que simplemente pues naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Ahí estamos en la 3D exclusivamente. Pero cuando ellos, cuando nosotros empezamos a preguntarnos, empezamos a responder a nuestras preguntas, ¿por qué y para qué estoy aquí? ¿Por qué y para qué vine, reencarné? ¿Por qué y para qué me están pasando estas experiencias? ¿Por qué he elegido estas experiencias que estoy viviendo en este momento? ¿Por qué estoy viviendo esta situación que aparentemente es tan difícil para mí? Pues cuando tú vas a ir encontrando esas respuestas, tu propia conciencia va a ir ampliándose y vas a encontrar allí mismo, en lo más profundo de ti, las respuestas a todo esto. Y ellos nos dicen que nosotros conectemos con nuestro ADN, porque allí está toda esa información. Es más, los científicos hasta hace poco dijeron que nuestro ADN estaba activado únicamente el 10%. Sin embargo, posteriormente, otros científicos rusos dijeron que el 90% de nuestro ADN, que aparentemente es ADN basura o chatarra, es el ADN donde están todas las capacidades del hombre, todos los dones, todas las capacidades, esa capacidad de amar, esa capacidad de expandirte, esa capacidad de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la telepatía, del poder de sanación, del poder de autosanación, de la teletransportación, de todos esos dones sensoriales, psíquicos y extrasensoriales también están allí. Pero sin embargo, tenemos que empezar por algo básico y simple. ¿Y qué es ese básico simple? Despertar el don del amor y el don del amarnos. Ahí empieza todo, Alfredo. Bueno, lo contrario del amor es el miedo y precisamente se han demostrado también en estudios científicos que cuando hay miedo, todo lo que tiene que ver con nuestro ADN es como si se encogiera y todo esto nos produce ansiedad, estrés, envejecimiento, oxidación, en fin, hasta muerte y enfermedad grave. ¿Qué nos enseñan, si es que has tenido en ese sentido contacto con esa posibilidad de respuesta, los pleiadianos sobre algo que está ahora mismo funcionando? Bueno, es lo que más funciona hoy, lo que está más de moda en todas las partes del mundo, el manejo del miedo y la incertidumbre. Vivimos en un mundo ahora, en este momento, lleno de incertidumbres y estamos acosados por el miedo diario desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. Vamos, es algo increíble. ¿Hay algo que nos enseñan los pleiadianos, evidentemente que tiene que ver con el amor, para poder aumentar la vibra y tener una posibilidad de estar en una frecuencia amorosa? Por supuesto, por supuesto. Uno de los aspectos importantes, ellos nos dicen que el miedo es una emoción que la hemos ido heredando desde hace miles y miles de años. Que el miedo fue una de las emociones que se ha insertado en nosotros porque hace miles y miles de años nuestros ancestros, los Homo sapiens o antes de los Homo sapiens, como los Neanderthals, tenían que tener esa capacidad del miedo porque hacía de que ellos se resguardaran y pudieran, digamos, sobrevivir precisamente gracias a ese miedo. Pero ese miedo era en esas épocas, en ese tiempo, y allí se puso esa emoción, ¿para qué? Para que nosotros o nuestros antepasados en ese tiempo pudieran sobrevivir. Porque si no se hubiera tenido ese miedo en esas épocas, nuestros antepasados no hubieran sobrevivido. Pero eso era bueno en aquel momento. ¿Por qué? Porque tenían que lidiar con todos otros animales que estuvieron aquí en la Tierra y que además ellos todavía no tenían toda esta tecnología, todo este avance para que se puedan defender. Pero a través del miedo sí lo hacían. Pero en este tiempo donde estamos viviendo, eso ha quedado en nuestra memoria, ese miedo. Y el miedo, ellos nos dicen, los pleiadianos, que es una emoción de control y que precisamente las razas estelares que en aquel tiempo todavía ingresaron a la Tierra lo utilizaron para tener el dominio y el control sobre los humanos que estábamos aquí, que nos estábamos desarrollando, que hemos estado expandiéndonos. Entonces, ese mismo sistema de control y de dominio se tiene a través del miedo. Pero nosotros, ellos nos dicen, nos recomiendan siempre que precisamente el miedo es una de las herramientas que nos bloquea y no permite que tú despiertes conciencia, no permite que tú te actives, no permite que tú te expandas como un ser de luz, como una energía amorosa que tú eres, porque todos nosotros somos purísima, pura energía y puro amor, solamente que no lo sabemos y ese miedo y esa inseguridad hace de que no te puedas expandir, no te puedas conectar. Sin embargo, tenemos que superar el miedo a través del amor y a través del enraizamiento y del empoderamiento en nosotros. Es así como estoy practicándolo. Gracias. Y voy a pasar preguntas también del público que te está viendo y escuchando en este momento y que le interesa mucho el tema. En este caso es Manuela Medina desde México que te dice, el 2025, has dicho antes al principio de nuestra conversación, es un año 9. ¿Hay bendiciones para los nacidos en el mes 9? Y te saluda desde México. Por supuesto, muchísimas gracias a México, a esa hermana de México que me está haciendo esta pregunta. Por supuesto que hay muchísimas bendiciones para los que nacen o los que han nacido en los años 9, porque es la conexión perfecta con la divinidad. Son seres, los que van a nacer en los próximos años y que va a ser el año 9, van a ser semillas estelares, pero seres arcoíris diamante, que está haciendo una fusión, niños que ya van a venir con muchas habilidades, con muchas capacidades, y los padres tienen que estar preparados para poder recibir a esos niños con esas múltiples capacidades. Sin embargo, pues hace ya algunos años también han ido viniendo este tipo de niños que han ido teniendo algunas experiencias transformadoras y sanadoras. Por supuesto que una de las experiencias, pues, es mi caso, porque yo a los 6 años ya estaba conectada con ellos a través de una iniciación chamánica que me hizo mi abuela, pero a los 19, 20 años enfermé completamente, estaba de todo estuve completamente enferma, pero gracias a esa conexión y a esa comunicación y a ese poder de autosanación y de trabajar con mi ADN, ya que me lo habían hablado ya a esa edad y a ese tiempo los pleiadianos y los maestros de la manda blanca, me hablaron del poder de sanación a través de mi ADN y es eso lo que he hecho precisamente en este tiempo. Y gracias a la vida, pues en este tiempo no he tenido ninguna operación hasta este momento y que estoy conectada y viviendo desde esa sintonía, desde ese equilibrio, desde ese amor hacia mí primero para seguir creciendo y evolucionando. Porque cuando yo tenía 19, 20 años, tenía todos los males. Tenía unas amígdalas que estaban completamente llenas de placa. Tenía el estómago muy malo, que estaba ya a punto de tener gastritis y otras cosas más con 19 años. Tenía los riñones con muchos problemas. Tenía el hígado, la vesícula y, por supuesto, los pies muy hinchados. Imagínense una chica de 19 años y con un peso de casi 90 kilos o más. Sin embargo, del hospital tuve que salirme, tuve que retirarme porque estaba tumbada en la camilla observando justamente hacia arriba y de pronto veo una esfera de luz ahí en la camilla que me empieza a hablar y me empieza a decir que el poder de sanación estaba dentro de mí. Yo salí del hospital a esa edad y precisamente saliendo del hospital, claro, por supuesto, antes me han hecho firmar bajo mi responsabilidad varios documentos y cosas, y después de eso empecé un cambio de 360 grados en mi vida, donde he empezado a equilibrar mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, y todo eso lo he trabajado con mi ADN. Y precisamente en el ADN trabajo todo esto para poder guiar y acompañar a cientos de semillas estelares que también tienen ese tipo de problemas con su cuerpo físico, emocional y mental, para que nosotros podamos conectar y podamos equilibrar nuestro cuerpo. Gracias por la pregunta. Bien, Iris, hay personas que están preguntando a lo largo de esta charla, esta conversación, están preguntando por cosas personales, particulares, en cuanto al mensaje que puedes darles. ¿Quieres que te los pase también para que puedas responderle? Porque tengo todo tipo de preguntas. Vamos a empezar, si te parece, con Celia Navarrete para hacerle el festejo porque es su cumpleaños hoy. Justamente 28 de noviembre y ella nació en el 68 y te pide desde México que le envíes un mensaje. es un ciclo que se renueva y es todo un acontecimiento, aunque a veces lo apagamos con una velita y una tarta, pero es mucho más que eso, es un ciclo vital. ¿Cuál es su nombre, Es Celia Navarrete. Celia. Pues muy bien, querida Celia, bienvenida. En realidad, tú has ido evolucionando y creciendo, eres un alma muy antigua que ya has estado conectada desde otras civilizaciones, pues en este tiempo. Empieza un nuevo ciclo para ti a nivel multidimensional. Esa situación y ese problema que tienes que aún no has resuelto, es momento de que lo liberes, lo sueltes, porque van a venir muchas bendiciones muy, muy importantes para ti. Así que, Celia, bendiciones y bienvenida. Gracias por estar aquí. Vamos con otra cuestión que también implica a otra persona. Vamos con preguntas que aquí estamos. Preguntas que hablan de números también. María Eugenia Medina dice, gracias por esta actividad. Los nacidos en el mes 11, ¿qué funcionan como maestros? ¿Qué hay para ellos? Vale, pues dependiendo del otro número, porque solamente con el 11 no se puede dar toda la información, pero sí, ya que has hablado del número 11, también es un número muy especial y es un número maestro. ¿Por qué? Porque el 11 es la conexión contigo mismo y que tienes que trabajar con esa dualidad, porque el 1 más 1 es 2, porque el 11 también se puede contar de esta manera. Entonces, son semillas estelares que han venido a trabajar con esa dualidad y a transformarla desde adentro, porque tienen esa capacidad multidimensional de transformar todo lo que han ido viviendo. Así que es muy importante ese trabajo con esa dualidad, pero es buena esa dualidad. No es que es mala, porque a veces lo hemos visto, la dualidad desde la tercera dimensión, como que lo vemos lo positivo y lo negativo, como algo malo a lo negativo. No, es que te impulsa. Son las semillas estelares que crecen más rápido porque esa dualidad la tienen muy presente y activa. Entonces van a estar en un ciclo de crecimiento, de, digamos, expansión, depresión, expansión y crecimiento, pero muy rápido. Y salen muy rápido de cualquier problema. También te hablan desde Argentina, en este caso María Cristina, que te da las buenas tardes desde allá y te agradece un mensaje. Dice que nació el día 5 de enero del 68. Buen año. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues mira, en principio para ti hay justamente empiezas un nuevo ciclo. El 2025 vas a empezar con un ciclo de transformación, con un ciclo de sanación. Y aquello que tú estás esperando, que has ido esperando hace muchísimo, muchísimo tiempo, pues en este año 2025 va a llegar para ti porque precisamente empiezas ese ciclo tan importante y tan poderoso que va a ser para ti. Así que ponle muchísima intención, ten seguridad y plenitud, todo lo que estás esperando se va a dar. Gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta que te llega desde Guatemala. En este caso es María del Carmen Mangariz. Dice, te saluda desde allí, desde Guatemala, y te hace una pregunta. ¿Puedes darnos una técnica, dice María del Carmen, para liberar el karma que hemos ido acumulando? Por supuesto, y muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Una de las técnicas más poderosas es cuando tú eres consciente de lo que tú has hecho y reconocerlo, darte cuenta. Por ejemplo, cuando tú sabes que has hecho conscientemente una cosa que no has debido hacer y tú te das cuenta y tú dices, bueno, pues yo hice esto, pero ahora me comprometo conmigo no volverlo a hacer más, aquel pensamiento, sentimiento, digamos, negativo enviado hacia ti misma o hacia otra persona, lo puedes cambiar. Y si traes información desde otras vidas, si traes información desde otro tiempo y hay un karma que está allí, que estás repitiendo el círculo, pues tienes que ser consciente y tienes que elevar tu vibración. Porque el karma se libera a través de elevar tu vibración traerlo a la conciencia, aquello que tú has experimentado, y al mismo tiempo a comprometerte contigo a través del corazón y perdonarte tú y perdonar a las otras personas que han sido parte de esa experiencia. Entonces, tienes que estar en la capacidad de perdonar, porque el perdón no tiene que ser un perdón que viene desde la mente. Tiene que ser un perdón que viene desde el corazón y que viene desde tu alma de verdad. Porque un perdón que yo digo, bueno, pues alguien me ha hecho daño o yo hice algo, bueno, pues te perdono. O sea, tú lo dices por comentarlo, ¿no? Es que no es así. Tiene que ser un perdón, o sea, profundo. O sea, tiene que ser acompañada de la redención, porque la redención es mucho más profundo que un perdón así simple. Entonces, eso ayuda a liberar el karma. Posteriormente, otra técnica, pues, pedir a tu guía, a tu maestro, que te ayude a liberar a través de las energías que se están canalizando en este tiempo que están llegando, a que tú puedas canalizarlo y te puedas recibir esa energía transmutadora que va a ir liberando toda esa energía que va a entrar hasta lo más profundo de tu alma y va a ser transformada y transmutada. Pues os he compartido muchísimas técnicas para que lo puedan poner en práctica y es importante. Y otra forma también es ofreciéndola a la Madre Tierra. A veces tú, solamente tú sabes lo que realmente hay dentro de ti o tus intenciones. Tienes que emanar las intenciones y los pensamientos más elevados y más positivos para ti y para tu entorno. Entonces, es allí donde tú te estás comprometiendo contigo y esa intención tienes que expresarla a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra también te escucha, la Madre Tierra también es transformadora y transmutadora. Así que ahí nos acompaña. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con más preguntas de las personas que te están viendo y escuchando. En este caso, lo están haciendo desde Andalucía, en España. Te pregunta Antonio Javier Rioja, ¿cómo iremos adoptando a Quinto Mundo, a esa frecuencia ángel de establecer la malla o cuerda que nos una a todos en amor al prójimo y a la tierra? Bueno, es una pregunta un tanto confusa, pero la entiendo y supongo que tú también la entiendes, ¿no, Iris? Sí, a la quinta dimensión. Se debe referir a esa ascensión a la quinta dimensión. ¿Cómo es ese paso, no? Primeramente, nosotros tenemos que tomar conciencia de que esa ascensión a la quinta dimensión, primeramente, no es a ningún lugar físico. Es a nivel de conciencia. Es a nivel de tu despertar. Lo que quiere decir que ahí no se vive desde la tercera dimensión. Se vive desde la comprensión, se vive desde el amor, se vive desde la plenitud, desde la alegría, desde la felicidad, desde el amor, y eres consciente de dominar, de controlar el ego. Cuando estás en la tercera dimensión exclusivamente y puramente, pues se manifiesta el ego. Tenemos una manifestación del ego muy, muy, muy abruptamente, ¿no? Entonces somos dominados y controlados por nuestro ego. Pero cuando ya has ido saliendo de la tercera dimensión de la Matrix, estás entre la cuarta y la quinta dimensión, ya tienes el control y el dominio de tu ego y empiezas a conectarte con tu esencia, con tu divinidad, donde todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, donde todos tus deseos, todas las intenciones nacen de tu esencia, nacen de tu espíritu. Por lo tanto, ya no hay ego. El ego está completamente controlado, el ego está completamente, digamos, resguardado. No es que lo has eliminado, no se elimina el ego. Simplemente te haces el amigo del ego y vas haciendo una labor de control, de dominio. Tú tienes el control de tu ego. Por lo tanto, ya en la quinta dimensión, pues es plenitud, es paz, es amor, es compasión, es unidad. Es trabajar desde la unidad porque eres consciente de que todos somos uno y todos de alguna manera somos parte de esa red. Entonces, para mí, para que pueda terminar con esta pregunta y puedan entenderlo muy claramente, pues es como estamos en una escuela, ¿no? Cuando estamos en un colegio, en una escuela, cuando están los niños en primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado, de primaria hacen distintos niveles de conciencia o distintas materias. El niño de primer grado va a ser una materia totalmente diferente al niño que está en sexto grado. Entonces, en el nivel de conciencia es lo mismo. Los que ya están entrando a la cuarta y quinta dimensión tienen mayor nivel de conciencia. Por lo tanto, si están en el sexto grado o quinto grado, no van a entrar en conflicto con un niño que está en primer grado o segundo, porque tienen la capacidad de comprender de que ese niño está transitando, pero tampoco tienen el ego y de decir, yo ya estoy en sexto, yo ya estoy en la quinta. No, no, no, de ninguna manera. Por el contrario, son más humildes, por el contrario, son gente que expande mucho más su amor. Son semillas estelares que tienen la capacidad de acompañar a otras semillas estelares, pero desde el amor y desde la compasión. Es muy maravilloso vivir y se está viviendo. Muchas semillas estelares están viviendo aquí en este plano de la tercera dimensión o de este planeta, ya están dentro de la quinta dimensión. Y es a partir de tu nivel de conciencia. Es eso, básicamente. Gracias. Estamos hablando, gracias a ti, Iris, estamos hablando con Iris Carbonelli de los mensajes pleyadianos para 2025 que le dicen y nos dice ella que le dicen los guías. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos segundos para dar un mensaje importante de Mindalia Televisión y a continuación vamos a seguir hablando en directo con Iris y también respondiendo a vuestras preguntas. Será dentro de 30 segundos. O especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Seguimos en directo con Iris Carbonelli y vamos a preguntarte, Iris, por los cursos que estás dando y que, bueno, que tienes en previsión dar. Háblanos de este taller de diciembre, justamente el mes que viene, y del curso de enero que también vas a hacer. ¿Cómo son? Bueno, pues, primeramente, el día 7 de diciembre de este año 2024 estoy iniciando un nuevo curso para poder activar los 21 chakras de quinta dimensión, los que nos van a permitir conectar y activar todas nuestras potencialidades y nos van a permitir conocer muy bien la tercera dimensión, la cuarta y entrar a la quinta dimensión a través de esos chakras. Porque hace miles de años nosotros, los Vedas, todavía nos han legado los siete chakras, los siete centros energéticos. Pero sin embargo, ahora en este tiempo donde estamos evolucionando y donde las energías están creciendo, están evolucionando y están llegando a la Tierra, pues también están mutando nuestros chakras. Es por eso que voy a compartirte paso a paso en tres módulos durante el mes de diciembre y parte de enero para que puedas activar esos 21 centros energéticos que te van a empoderar y te van a ayudar a traer el cielo a la tierra. Además, en enero voy a empezar, el 11 de enero, voy a empezar una nueva edición del curso Taller Reconexión de las 13 capas del ADN porque es un máster que tiene 7 módulos que te voy a acompañar con clases en directo, vía online, vía Zoom. Además, vas a tener todo el material grabado, vas a tener audios y acompañamiento grupal para que pueda acompañarte paso a paso en todo este proceso de sanación, porque a través del ADN vas a empezar a primero equilibrar tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, y luego de eso vas a empezar a expandirte en conciencia, porque cuando tú estás expandido en conciencia y en amor, pues eres abundante y próspero. ¿Saben por qué? Porque un cuerpo sano, un cuerpo en equilibrio, una mente sana y al mismo tiempo unas emociones sanas es más productiva en tu propósito de vida, en tu misión de vida. Por eso es que eres abundante en salud, eres abundante en relaciones interpersonales, en amor y también eres abundante en la parte económica, en tu labor, en tu trabajo, cumpliendo tu propósito de vida. Esto lo voy a compartir a partir del 11 de enero, que nos vamos a acompañar por 3 meses para que pueda acompañarte todos los días con mensajes, con preguntas. Y tenemos un grupo privado, tenemos las clases en directo, clases de sesiones de preguntas y respuestas, que es muy poderoso porque está acompañando a cientos de semillas estelares a transformar y cambiar sus vidas. Sí, gracias sí. A sí que suena muy interesante todo esto. Vamos a continuar con las preguntas que te está haciendo el público, Iris, en cuanto a, en este caso, desde México, María Luisa, que te manda saludos, quiere saber, ¿qué mensaje me puedes dar hoy del 5 de noviembre de 1965? Pues, muy bien. Tú has tenido un ciclo que has ido cumpliendo en el que todavía habían algunos rezagos de un proceso que has estado pasando y tienes que seguir liberando. Este año todavía tienes la oportunidad hasta el mes de diciembre para poder liberar y para poder soltar todas esas experiencias que todavía te están, digamos, atando allí para que puedas empezar un nuevo ciclo el 2025. Tienes la capacidad de soltar aquello que estabas esperando que fuera como tú quisieras, tienes que soltarlo, porque a veces las personas y las almas que han nacido en estos meses es como que se aferran y se apegan a una cosa que quieren que sea como ellos quieren, pero hay que soltarlo y hay que abrirse a otra posibilidad. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Vamos con otra pregunta, sí. Te están pidiendo también una respuesta en cuanto a, desde Venezuela, te está preguntando María Eugenia Medina, ¿qué tienen los seres de luz para todos los migrantes, especialmente para el pueblo de Venezuela? Pues realmente en Venezuela han ido reencarnando las almas más fuertes, las semillas estelares más fuertes, porque están en la capacidad de poder transformar, de poder transmutar, y todas las capacidades y todo lo que tienen dentro tienen que utilizarlo, tienen que sacarlo. ¿Para qué? Para que puedan empoderarse y puedan mirar otras formas de conectar y al mismo tiempo no solamente aferrarse a lo que ya fue o ha sido, ¿no? Sino que tienen otra oportunidad de poder cambiar completamente y abrirse hacia otras posibilidades y hacia otras oportunidades que va a ir llegando a vuestro país y también que es mi país, que es nuestro planeta, porque todos tenemos que tener esa comunidad de integrarnos con todos los países y con todos los lugares de nuestro amado planeta. Gracias por la pregunta. Te habla ahora de el karma, en este caso es es un nick que no corresponde, supongo, al nombre que tiene, pero desde ese nick te hace una pregunta, no nos dice desde dónde tampoco, nos gustaría saber desde dónde la hace, y te pregunta sobre si ayunar ayuda a eliminar karma, que además de ayunar, evidentemente, bendice y regenera las células madre. Te pregunta, en fin, ¿cuáles, de alguna manera, los beneficios del ayuno y en cuanto a que también regenere o elimine karma? Vale, pues, bueno, primeramente el ayuno ayuda a que el cuerpo se pueda liberar, las células y todo tu cuerpo, parte de esa información emocional que está guardada y que está, digamos, pues siendo atrapada a través de los alimentos, especialmente los azúcares, que en este tiempo es abundante. Entonces, cuando una persona ayuna, libera parte de las emociones que están guardadas en todo tu tracto digestivo, porque precisamente nuestro sistema digestivo es el que está conectado más con las emociones. Entonces, si realmente haces un ayuno, pero hay que hacer un ayuno consciente. ¿Qué quiere decir un ayuno consciente? Que lo hagas porque estás preparado y preparada para hacerlo conscientemente. Porque si lo vas a hacer porque, bueno, pues, ay, no, mira que tengo hambre, ay, mira que voy a sufrir, que va a estar sufriendo haciendo el ayuno, es mejor que no lo hagas porque, pues, no te va a ir bien. Tienes que hacerlo con total compromiso y de una forma que tu mismo cuerpo te pida y que tengas esa voluntad de hacerlo. Pues es eso, querido Alfredo, y también a toda la familia, que espero haberles ayudado a responder pues estas preguntas y todo lo demás. Y para todos los que quizá quieren Alguna cosa más preguntarme, me pueden escribir a mi teléfono, que es el +34 691 29 25 06, al +34 691 29 25 06. Y si hay algunas preguntas y hay más tiempo, pues continuamos, Alfredo. Gracias. Ya estamos al límite de nuestro tiempo, solo despedir, pero me gustaría antes de esta despedida que dedicarte un minuto a que dieras un mensaje final en cuanto a lo que hablábamos al principio, las nuevas vibraciones que estamos sintiendo todos, que están llegando y que cada uno en su individualidad responde de una forma según su evolución personal y la circunstancia que le rodea. Nos gustaría que nos dieras un mensaje para poder, de alguna manera, fluir con los tiempos y hacer que todo esto que está convirtiéndose en un miedo y una incertidumbre generalizada se convierta en un deseo de amor. Ya no porque está cerca el cambio de ciclo que es el año nuevo, sino también porque hay un cambio de ciclo humano mucho mayor que va a llevarnos en algún sentido y entendemos que es muy positivo, pero hay que salvar ciertos escollos. En todo caso, es un minuto para que tú nos des un poco de luz para ver qué es lo que ocurre a continuación. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Pues, querida familia, lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes es que tenemos una gran oportunidad en este tiempo de contar con un vehículo físico que nos pueda permitir experimentar esta vida que es maravillosa cuando lo sabes comprender. Es por eso que si en este momento, en este tiempo, aún tienes resentimientos, tienes cóleras, tienes situaciones que todavía te están presionando dentro tuyo, no vale la pena o no vale la alegría tenerlo allí dentro. Tú tienes que soltar esa experiencia. ¿Para qué? Para que puedas de esta manera también aportar con un granito de arena a esa energía global, a esa energía de la Madre Tierra y, por supuesto, de toda la humanidad. Y vive el presente, vive el momento, porque de un momento a otro este vehículo físico se puede ir o podemos dejarlo, como ha pasado hace poquito aquí en Valencia, aquí en España. Muchas semillas estelares dejaron el vehículo físico de un día para otro sin saber lo que iba a pasar o lo que iba a suceder. Por lo tanto, vive este momento, este presente, desde el amor, desde el perdón, desde la reconciliación, que sí es posible vivir. Y así vamos a ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Iris Carbonelli, por haber estado con nosotros hablando de toda esta información tan valiosa y terminar con esa llama, esa luz de esperanza para los tiempos que están por venir. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mindalia Televisión, mindalia.com, en el corazón de todos nosotros. Y desde ahí os invitamos a que sigáis participando, como lo habéis hecho hoy, de todos los directos de Mindalia Televisión. Dentro de un ratito nos vemos en Instagram, pero eso será dentro de unos minutos, a la hora en punto. Recuerda, aquí en Mindalia Televisión, mindalia.com.